En realidad, sí, claro que sí. La interpretación, ¿me están escuchando? ¿Se escucha? Porque no hay la posibilidad de así de... Por ejemplo, si esta Viviana interviene y yo tengo ganas de ya contestarle, no puedo hacerlo. Pero lo que sí puede hacer Viviana, porque está dentro de sus 5 minutos, es, ella pide la palabra, empieza a intervenir. Y ella sí puede decidir hacerme una pregunta a mí. Y esperar que yo le conteste, y yo poder contestarle, porque ella quiere hacer esa conversación adentro de sus 5 minutos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que no puede ocurrir es que interviene Dante, y yo, porque me dan ganas de contestarle, entonces me anoto rápido para contestarle a Dante. No, tenés que esperar tu turno. Pero lo que Dante sí puede hacer es decir, yo dentro de mis 5 minutos quiero decir, ¿por qué no me cebas un mate? Y el tipo le puede decir, mirá, porque no te aguanto más. Mientras no se pasen de los 5 minutos. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Quién va ahora? Van, el señor Hola. Guzmán. Guzmán. ¿No? Y luego el señor Lucas. Ah, ¿qué? Después empieza la ronda de todos los que no se habían anotado. Adelante. Bueno, yo me había quedado medio cerrado cuando estábamos todos hablando de cómo salir del sistema. Yo todavía no le encuentro una explicación. Porque cómo salir de un sistema o cómo rechazarlo si yo mañana, saliendo acá, me vuelvo a insertar otra vez en el sistema. Yo para comer necesito ir a trabajar. Como había dicho un compañero que... Creo que había sido Javier, que decía que el obrero necesita ser esclavo. Bueno, me había notado unos puntos que ahora, con esto que estoy nervioso. Y el mismo sistema tiene su herramienta de manipulación, que es el consumo. Y por lo tanto nos mantiene a nosotros ocupados consumiendo los medios de comunicación. Y para hacer como una revolución, creo que Nelson había dicho que el único camino era mirarlo por afuera, pero por fuera de los medios de comunicación. Y Marcus había dicho que el único camino era el rechazo. Bueno, también había visto unos puntos como que decía la revolución... Oh, ahora me mareé. Tranquilo. No hay locura, maestro. Bueno, no, era, quería sintetizar en eso. Ahora cuando me vuelva a enganchar, que le voy a volver a levantar la mano. Porque, claro que sí. Pues ya me puse nerviosa. Necesito encajar nuevamente. Damos el tiempo que necesite para acelerar y después tenés. Está bien. Sí, señor. Lucas, no, está bien. ¿Estás comiendo? Sí, yo estaba comiendo de una frase que estaba mal. Sí, que dice, no la conciencia del hombre la determina su ser, sino, por el contrario del ser social, lo que determina su conciencia. Sí, señor. O sea, yo creo que... Más allá de la sociedad, como está hasta... ¿Cómo? Lucas. Ernesto. No la conciencia. Bueno, a partir de eso, creo que nosotros como sociedad estamos establecidos desde un parámetro que nos imponen lo que necesitamos, ¿no? Las necesidades. Pero no nos dejan ser nosotros mismos, digamos, de alguna manera. Porque si soy yo mismo, soy un loco, soy diferente, soy extraño, soy algo que no pertenezco al lugar. Es como, no sé, por ejemplo, si me baso en el feminismo, capaz, no sé, las chicas feministas. Yo creo en el feminismo, soy consciente que existe. Pero ¿cómo podemos ser iguales si todo el tiempo nos dividimos? Es como nosotras, nosotros. ¿Cómo no hay una palabra que nos una a todos? ¿Cómo no hay algo que nos junte? Que nos haga uno. No sé, debería haber, creo yo, algo que nos una como sociedad realmente. Hasta ahí, ¿no? No sé, puedo hablar un poco más, Lucas. Vamos. Bueno, no le quiero hablar. No, mentira. Date, que no puede ir más. Yo no puedo más, ¿eh? Yo no puedo más. No, vos venís después de yo y ya le falta. Sí, dale. Pero acá me lo vas a poner. Uy, Dios. No, bueno. Primero, como son un par de cosas, estábamos hablando de esto de las preguntas. Yo la, quizás haga un par, pero digamos, no les voy a permitir que me respondan ahora, sino en sus turnos. Este, primero tomando lo que decía Isabel hace un rato largo ya. Isabel, vos decías que el sistema capitalista no permitía la construcción de lo común. Este, y la pregunta es, ¿el sistema capitalista no busca construir lo común para su propio beneficio? Pongo un ejemplo. El ejemplo de la familia, digamos. Este, esta cosa que se entiende como lo común, de que uno tiene que tener una mamá, un papá, este, sobre todo ahí no lo extiendo más, ¿no? Esa es la pregunta. Después a Nelson. después a Nelson. Cuando Nelson decía, yo había mencionado esto de la cristalización del sentido, digamos, entendido como el momento en donde ya no había más tensión, sino que pasaba a ser algo de lo común. Eso es lo que vos planteaste, ¿no? Eso es lo que yo planteé, y Nelson decía que eso se daba a través de las estructuras. Y la pregunta es, ¿se da a través de las estructuras la cristalización de los sentidos? Y pongo un ejemplo. Acá se... En Argentina, en el año 49, se institucionalizaron determinados sentidos en una constitución nacional que rápidamente, al poco tiempo, fue derogada, mucho de eso, de esa forma de pensar, fueron prohibidas, muchas personas fueron desaparecidas más tarde. Así que, digamos, la pregunta es si vos realmente crees que las estructuras son las que cristalizan los sentidos. Y si se quiere, yo doy una opinión propia, que es que, y acá me contraigo con lo que dije en alguna clase, que nunca la tensión se rompe del todo, sino que lo que hay que lograr es estar en una constante, lo que hay que lograr. Lo que cada sentido busca es posicionarse constantemente como la hegemonía. Digamos, lo busca el capitalismo y lo buscan otros sentidos en diferentes aspectos. Entonces, lo que sí se puede hacer, y de hecho la historia lo comprueba con el capitalismo, por ejemplo, es generar estructuras, generar mecanismos que fortalezcan un lado de la tensión. La tensión, si es entre dos partes, lograr tensar más de un lado, ¿no? Y eso quizás se logra a través de las estructuras, a través de una interpretación de la historia y a través de las generaciones. Porque, digo, hoy el feudalismo ya no existe, pero bien podría volver a suceder. Ahora, el capitalismo sí ha generado mecanismos que logren que sea mucho más lejano pensar en que se pueda volver al feudalismo, digamos, a un sistema feudal. Así que bueno, ahí está la pregunta. Y bueno, y también yo pienso que, digamos, esta tensión del sentido, si quieren le podemos poner el nombre la grieta, te pone necesariamente de un lado o del otro de la tensión. Y necesariamente también te lleva a la acción. Un minuto. Uy, estoy mal. Necesariamente te lleva a la acción, porque no existe ningún tipo de dominación económica, política, sin una dominación pedagógica. Así que bueno, después Patricio, que no está, le voy a hacer una pregunta. Karen tampoco está. Le voy a hacer otra. Jessica, yo no había hablado de los medios de comunicación, que dijiste que yo hablé, pero ahora sí voy a hablar y me vas a acusar de simplista y con razón, pero cuando hablabas de Trump, miren muchachos, yo acá voy a tirar toda la teoría a la mierda, pero yo hago exactamente lo opuesto a lo que me diga, el grupo Clarín, la CNN, O Globo, el New York Times, y estos muchachos le estaban bancando a Hillary Clinton. Digo, con esto no quiero decir que Trump sea un santo, ni mucho menos, ¿no? Pero estábamos eligiendo entre el diablo y el diablo con máscara, no nosotros los estadounidenses. Y a Viviana, que hablabas de la representación y ponías también el ejemplo de los Estados Unidos, en ese caso particular digo que el sistema electoral es absolutamente antidemocrático, así que no hay forma de que eso refleje digamos, el estado de la sociedad norteamericana o estadounidense. Finish. Time is out. Antes de seguir, muestro la lista, ¿no? Porque capaz que yo, Marina se anotó y yo no me di cuenta, sería injusto. Entonces, vuelvo a repetirla. Ahora sigue Nelson, Isabel, Ícaro, Vivi, Nicolás, Mario, Mariana, David, Juan Carlos, Daniela, Lisandro. Profe, yo me había anotado hace rato. Antes de irme al recreo. Perdón, que si estás, vos si estás. Antes de irme al recreo. Pero no lo había anotado, perdón, Sabri. No, está todo bien. No, vos sí, Dani, te dije. No, se está pidiendo. Pero también, gracias por anotar. Bueno, entonces, señor Nelson, disculpate. Bueno, pero no sé de quién después de quién estoy. Le va a contestar a Dante. Sí, sí, obviamente voy a contestar a Dante porque sí, igual venía la línea. Compa. Adelante. Venía la línea de lo que estaba pensando, mi reflexión, digamos. Me puse a repensar el tema de las estructuras y el sujeto un poco, ¿viste? Yo en mi primera intervención hablé un poco de las estructuras, de la cristalización del sentido que decía Dante. Y creo que sí, que las estructuras cristalizan. Por ejemplo, una forma que cristaliza el sentido hoy en día son las leyes, pero también el sujeto cristaliza mediante las costumbres, por ejemplo. Yo lo que veo es un, dentro de la disputa entre los humanistas y los estructuralistas, veo una, yo ya lo había hecho en una clase, lo veo como una cosa recíproca en la cual una alimenta a la otra. El sujeto cambia las estructuras para poder modificar las cosas, o por ejemplo el sistema, o las estructuras hacen al sujeto también, lo modifican. No digo que sea totalizante, nada es totalizante, pero no podemos escapar a una creación de sentido de los medios de comunicación, por ejemplo, más bien que no tengan una elección. Pero te gusta o no, configuran un cierto sentido que cierta parte de la población o cierta parte de la sociedad comparte. Si no, basta salir a la calle y fijarse. O sea, no, a ver, por ejemplo, el caso de Cristina, la cretina. Yo, cualquier persona antikirchnerista le dice la cretina. Y eso no es algo que salió de ahí, sino salió de los medios de comunicación. Una boludez como esa. Entonces, yo creo que el sujeto no se termina de realizar por las estructuras, pero asimismo se determina. Es determinante el manejo de las estructuras. Y por eso también creo que para salir del sistema, como hablaba también Fercho, como hablaban un par de compañeros, es necesario también combatir las estructuras. Por ejemplo, yo soy peronista. Yo creo que el peronismo discute seriamente las estructuras. El peronismo, es más, dice que se construye desde el poder. Entonces, hay ciertas estructuras que el peronismo ve necesario modificar desde adentro para poder cambiar el sistema. El peronismo habla de una revolución, no una revolución momentánea, no una revolución tradicional, digamos, sino una cuestión de transiciones. Después, vamos a hablar un poco de, hablaba la compañera que ahora no está, Karen, que hablaba de Dios. Yo leí a Murillo. Lo que leí de Murillo que me interesó mucho es que la necesidad de las ciencias sociales. Cuando las ciencias sociales nacen de una de la famosa grieta, como dicen, sino la falta de algo. La falta de algo que, por ejemplo, ella lo vino a discutir desde el Dios, desde el Cristo, desde el sujeto que postula el cristianismo. Las ciencias sociales nacen a postular un sujeto que, por ejemplo, Murillo lo explicita diciendo que en realidad nace como lo social, para las ciencias sociales, que es el estudio, digamos, lo que buscan estudiar, nace entre lo que es la enfermedad del sistema, en su principio, y el remedio. En su momento, Murillo explica que se buscaba explicarlo también desde las ciencias naturales, de las ciencias exactas o fácticas, Y bueno, ahí nace la disputa entre lo social. Cuando el social, lo social viene, por ejemplo, el humanismo, por ejemplo, de un lado, viene a postular un sujeto y viene a postular el problema del sujeto también. El estructuralismo no muestra otra cosa más que el problema del sujeto mientras se estructura también. Yo creo que la ciencia lo que busca el cristianismo es correr un poco de costado a las ciencias sociales y poner un poco más en práctica lo que es el cristianismo. El cristianismo es una estructura también, genera sentido y postula a su sujeto también. Los medios también. Entonces, por eso vuelvo a decirlo, vuelvo al mismo criterio de que las estructuras postulan su sujeto y lo tratan de moldear, y también el sujeto tiene que buscar, primero también moldear las estructuras de adentro, o trata de hacerlo. Es la forma también de la salida, como podemos hablar de Barthes, la salida del sistema es tratar de cambiar la estructura de último. ¿Qué más? Es que tenía más cosas para hacer. No me da miedo en un minuto. ¿Qué pasó? Estoy pensando porque había algo más y se me olvidó, no me lo anoté, por tanto. Luego, el tema del consumismo también. El consumismo hace al capitalismo, porque yo no creo, como hablamos acá, que la persona que no tira zapatillas es porque el sistema le obliga a comprar zapatillas. En realidad, yo creo que el sistema generó la necesidad de que uno no se sienta fuera del sistema. Cuando hablan los compañeros que uno se compra zapatillas porque el sistema lo obliga a comprar zapatillas, no lo obliga el sistema. Lo que hace es que a vos te pone en la cabeza la necesidad de que vos tenés esa zapatilla para no ser un marginado. Porque si vos sos un marginado, estás fuera del sistema. Estar fuera del sistema está mal. El marginado, la persona de la calle o cualquier otro tipo de corriente, digamos, que va por fuera del sistema, son marginados. Los marginados están fuera del sistema. Entonces, vos no tenés zapatillas, no tenés celular, sos un excluido. Yo creo que esa es la necesidad. El capitalismo y el consumismo generaron la necesidad de uno de estar dentro del sistema y no que te obliga. Ya no es una obligación de que te ponen un arma y te dicen, tenés que comprarte esto porque si no estás. No. Vos generás la necesidad, porque el capitalismo genera en tu inconsciente la necesidad de estar dentro del sistema. Bueno, nada más. Bueno, yo creo que estando acá un poco compañero, yo creo que la construcción de lo común es donde todos vayamos por un mismo camino. Acá dice, por ejemplo, Jorge Alemán, dice, los ricos nunca atentan contra ellos y votan por quienes lo saben custodiar. Y en cambio, un gran segmento de la población se entrega al proyecto neoliberal. No es ajeno a lo que venimos invocando aquí. El neoliberalismo seduce y atrapa con lo ilimitado, con el comienzo absoluto, con el que presente permanentemente de la TV. Con inmediatez, sin rodeos de los medios técnicos y con un nuevo tipo de identificación propia de la pulsión de muerte en una expansión democrática, ser capaz de hacerme un gran daño, incluso perder todo con tal de destruir al otro. Bueno, y sigue, que creo que la última parte lo había dicho un compañero. A lo que voy es que construyen un sector nada más. Y cuando vos hablas de la familia, hoy por hoy, estamos hablando de la modernidad, ¿no? De un papá y una mamá. Pero hoy por hoy tenemos también otro modelo que lo estaríamos dejando de lado, sino que son aquellos padres que adoptaron una criatura y que no es un papá y una mamá, son mamá y mamá o papá y papá. Entonces, si yo me quedo con la imagen del hombre y la mujer, estoy separando y excluyendo a aquellas personas que tienen una diferencia y que sí tienen un hijo porque lo pudieron adoptar. No sé si acá en Argentina se realiza, pero en Estados Unidos encontrás muchas familias que son mamá y mamá y que tienen a su criatura. Marta Dylan. No sé si acá. Ah, sí, acá se puede. Dos mamás y un papá. Marta Dylan. Bueno, entonces. Entonces no estamos construyendo lo común porque lo dejamos afuera. Construir lo común es estar todos juntos. Está bien con algunas discrepancias, obviamente, porque no somos robots. Pero en el fin de la construcción común, si yo no malinterpreté, es estar en un mismo sentido, es llegar a un mismo sentido donde todos podamos tener un bienestar equiparado, más o menos iguales. No los ricos demasiado, como dice acá Jorge Alemán, que la verdad que estoy, de mi parte, absolutamente de acuerdo, donde dice que los ricos nunca atentan contra ellos. Si pueden atentar contra el pobre, mejor, para ganar ellos. Eso yo ahí no veo la construcción común. Yo lo vi y lo interpreto de esa manera. Capaz que vos tenés una visión que puede ser cierta y yo en este momento no la estoy vocalizando. Pero está bueno. Yo voy a seguir un poco con lo que dijo Jesse de que uno mira a través de los ojos de la clase dominante y apoyando también lo que dijo Vivi con el tema este de Donald Trump. Voy a decir algo que obviamente es metafóricamente como estoy hablando, pero también me hago cargo del error que uno comete porque es el primer paso para enmendarlo. Y bueno, el tema del Trump. Para mí Trump es un tipo sincero. Totalmente sincero, es machista como la sociedad toda, una sociedad que cosifica a las mujeres, que mira a Tinelli y escucha reggaetón, una sociedad racista como él es racista y lo asume, como la sociedad que se pregunta cuánto vale un extranjero en la facultad, o la sociedad francesa que quiere a toda costa expulsar a musulmanes, o como la sociedad europea que le cierra las puertas a los refugiados. Él quiere a su mujer rubia y tonta como nosotros, quiere a sus hijas inteligentes como nosotros. Hasta dice que va a salir a la calle a matar a cualquiera y ni se mosquea. También como nosotros. Como nosotros cuando después de vomitar un piropo por la calle, tratar a un pobre pibe que peca de desaliñado, de negro de mierda, nos sentamos a mirar la tele y vemos cómo ese pibe robó y nuestra magnífica solución es decir que hay que matarlo. Considero que Trump es de los políticos más sinceros que vi y el que más nos representa como sociedad toda. Bueno, justo respondiendo a Dante, unido con los pijos Ícaro, sé lo que el gobierno no es totalmente democrático y por eso obtuvo el resultado que obtuvo. O sea, volvió y replanteó lo que yo en un momento dije y fue que no fue una decisión que se tomó racionalmente, sino una decisión de poder. O sea, en cuanto a eso, el que ganó fue él. O sea, por unos índices que dijeron, justo anoche los escuché en la noticia, él no fue el que hizo más popular su presidencia. La que más lo hizo ahí fue Clinton. ¿Pero por qué? Porque él realmente tenía el poder. Porque él desde que había hecho la primera vuelta, ya sabía que iba a ganar. Entonces, en cuanto a eso, bueno, creo que nos muestra la realidad realmente de lo que es el nuevo presidente con la sociedad que tiene, que es como todos ellos lo piensan a él, porque todos piensan como él, o en su mayoría. Bueno, por otra parte, que no está la chica, es Karen, quería hablar porque ya había dicho un momento sobre que todos sabíamos lo que era bueno y lo que era malo. O sea, que lo une un poco al tema de la moralidad en cuanto a la religión. Yo también soy creyente, soy católica, pero justo hay un tema de Marcuse, de El hombre unidimensional, donde dice que la distinción entre la ciencia falsa y la verdadera, hay un largo camino desde la falsa hacia la verdadera conciencia. Y es ahí donde yo pongo un punto donde digo, y pasa con muchísimos temas, pero bueno, voy a hacer algo siempre para que se entienda. Por ejemplo, cuando estamos acá en la universidad y alguien quizás hizo un trabajo, nosotros, la otra persona, se lo pide prestado y no, porque no llegó a hacerlo por X o Y situación, ya sea válido o no, y nosotros le decimos como no mentalmente, pero en la actitud le decimos sí, dale, se lo prestamos. Entonces, ¿qué es lo que más vale? Esa actitud falsa y esa actitud falsa al decirle sí, dale, yo presto esto, pero por dentro decir qué mierda también le puedo prestar el trabajo a este, sabiendo que fui yo el que hizo el trabajo, sabiendo que fui yo el que me esforcé, pero como es mi amigo se lo presto, pero no importa, ¿no? Voy a quedar como el bueno y me como toda la matraña yo mismo. Entonces realmente estamos siendo conscientes de esa conciencia verdadera de que no importa si él lo hizo o no lo hizo, yo fui la que hice el trabajo, soy yo la que tengo el pensamiento puro y real de lo que yo hice, pues ella es la que se está copiando y problema ya de él. No, ahí la que está actuando mal soy yo. En vez de decirle, no, pensaba porque por medio de eso ayudarla, me degenero y me hago la que soy buena, pero la denigro a ella o a él. Sí. Ya. Nicolás. Bueno, yo voy a arrancar primero con el tema de medio de comunicación que había mencionado Jessy, que recién igual charlamos un toque para dejar sentado mi postura con ese tema, que había dicho que Macri obviamente era simplista en el análisis de decir que Macri ganó por los medios de comunicación, que yo comparto, es simplista decir que Macri ganó por eso, porque hubieron otras cuestiones como la oposición que tuvo, la falta de comunicación que hubo más que nada de nuestra parte, yo me hago esa autocrítica o formo parte del kirchnerismo. Creo que nuestra campaña no fue lo que me hubiera preferido, lo que me hubiera gustado a mí, me hubiera faltado un poco más en las cuestiones. Pero sí, que si Macri no hubiera tenido el apoyo, gracias al poder económico que tiene, el apoyo del poder económico, y tuvo ese apoyo de los medios de comunicación, no hubiera ganado ni en pedo en Argentina. Ni en pedo hubiera ganado si no hubiera tenido el apoyo de los medios de comunicación como lo tuvo. Porque la verdad que hizo una gran transformación, sabiendo que la campaña fue de Mauricio y sabemos que es Macri, ¿no? Ese mensaje se reproducía. Después, había una cosa que había dicho la compañera, que no me sé el nombre. ¿Yo? ¿Isabel? No, Sol. Que había comentado sobre lo que había pasado al día siguiente que ganó Trump, con esto de que era una opción de que la gente salga y se manifieste. Y yo me acordé de un mail que había mandado, que yo no sé si fue el último trimestre o el trimestre pasado, con el experimento Milgram, que lo leí. Y bueno, ahí me hice acordar que a veces sí, las personas reaccionan un poco tarde, o quizás hubiera sido mejor hacer otro tipo de trabajo como sociedad, ¿no? Pero bueno, igual si lo pueden ver al experimento Milgram, miren luego, que es largo contarlo y tendría que arrancar al final para contarlo rápido. Bueno, pero básicamente se basaba en eso, en que las personas reaccionan tarde o reaccionan fuera de tiempo, digamos, ¿no? Creo que eso es lo que pasa de manera frecuente. Después, bueno, ya yéndome al tema de revolución y emancipación, bueno, revolución mucho no tengo para decir porque creo que ya más o menos sabemos lo que es una revolución. Acá en Argentina ha sido muchas veces, desde la revolución de mayo hasta, no sé si se le dice, hasta la libertadora, otro tipo de revolución, que es una revolución porque es un cambio radical en lo que pasó en Argentina en la época del peronismo. Y con el tema de emancipación, yo me estaba preguntando a qué nos referimos cuando decimos emancipación, porque abarca mucho, no abarca desde la persona en sí. Cuando, no sé, leyendo un poco a Foucault, me quedé pensando en cómo el poder atravesaba desde el entorno privado, digamos, no dentro de la casa, con el tema de la mujer más que nada, y ese poder que ejerce el hombre sobre la mujer dentro de la casa. Ahí no sé si hay una emancipación de esa persona. Y después, yéndome más por el lado a nivel nacional, digamos, del país, yo no sé si hay emancipación en Argentina, siendo que dependemos normalmente de la economía de otros países más grandes, como el de Estados Unidos, que es un ejemplo claro. La mayor parte de la historia argentina pasó. Yo, bueno, como peronista, levanto la bandera de que sin soberanía política, sin libertad económica y sin justicia social, no hay manera de que sea un país emancipado, digamos, ¿no? En el último año se agravó esto. Nos endeudamos mucho más de lo que estábamos, fue creo que la deuda más grande que hay en el país en tan corto tiempo. Se fue destruyendo todos los programas que tienen un fin social, esto se fue terminando lo que se conoce como justicia social dentro del peronismo. Y no hay soberanía política porque tenemos un presidente que responde si es extranjero. Es un presidente que yo lo considero prácticamente un gerente de esta empresa para la que está alineada con Clinton y que justamente por eso él salía a hablar bien de Clinton, porque sabemos que responde a los mismos intereses que esta persona. Creo que la única manera de que haya una emancipación, o por lo menos de arrancarlo, son esos tres puntos que digo, que es lo que levantamos el peronismo. Muy bien. Ahora le toca al señor Mario Seguí. Por el momento me parece que ponemos el debate en el momento actual. Si estamos planteando la cuestión del nuevo sistema, de la transformación, lo hacemos desde el punto de vista de que el sistema capitalista nos está llevando a la destrucción, como seres humanos, como sociedad, como la destrucción de la naturaleza misma. Por lo tanto, es posible pensar de que podemos llegar a un holocausto total. Pero esto es un proceso de muchos años. Cuando hablamos, por ejemplo, decimos el problema que la reacción del neoliberalismo discrimina las inmigraciones. Pero tenemos que tener en cuenta que la inmigración, hablamos de la migración bíblica, desde la migración bíblica, las migraciones han sido un invento del sistema capitalista también, que ha producido un atraso en la toma de conciencia de los trabajadores, porque al por ejemplo hacer un traslado de la explotación primaria a las grandes ciudades, metrópolis, ha generado en el seno de la sociedad desarrollo de un falso nacionalismo, un nacionalismo reaccionario, el falso localismo, el narcisismo, etcétera, es la lucha entre pobres, digamos, ¿no? La lucha, el enfrentamiento entre pobres. Entonces, lo que yo quería señalar es que por ahí se dijo buscar el sujeto revolucionario. No hay que buscarlo, hay que construirlo. Y sigo insistiendo en la cuestión de que... perdón. Y con respecto a los medios, no, ninguno de los elementos de que maneja el poder central son determinantes de por sí solo. Si no es que por los medios ganó Macri, no, hay toda una conjunción de factores que hacen que el manejo de los medios que han posibilitado el acceso al poder de los sectores reaccionarios, tanto en Brasil como en Argentina, como lo que está pasando en Venezuela, etcétera, etcétera, viene emana del poder central, es una política que está diseñada para generar lo que ellos dicen la brecha. Entonces el constante desprestigio y acusación sin ningún elemento probatorio concretos hace que se produzca esa división de criterios y no nos suspenden la posibilidad de transitar en un recambio democrático, en mejorar la relación democrática, de democratizar más y de poder llegar a sistemas democráticos donde un minuto me falta, donde por ejemplo podamos destituir a través del voto popular algo que hemos elegido porque no cumplió, porque se dio vuelta, porque no condice con lo que la votación que lo postuló lo hacía. Entonces, yo pienso en construcción y con respecto a lo común no es amontonar ideas, ni amontonar partidos políticos, sino ver. ¿Qué es importante? Los mapuches luchan por su historia, por su cultura, pero lo importante es que además sepan que son pobres y que son explotados, que lo tengan en su lucha también eso. Muy bien, señor, sí, justamente lo interrumpa, pero sí. Justo viene la señorita Mariana que tiene ganas de intervenir. Bueno, pensé que seguíamos el fondo. ¿Cómo era la lista? ¿Cómo era la lista? Vamos. Bueno, arranco con varios puntos que los fui anotando más o menos. Yo me quedo con San Anselmo. Se me vino a la cabeza. San Anselmo trató de mostrar su fe mediante la razón. Por supuesto, no llegó a nada. Nietzsche llegó a la conclusión de que Dios había muerto. Como decía el compañero, justamente tocó el tema feminismo. Yo escucho que varios hablaron de un nuevo sujeto, pero nunca hablaron de una sujeta. Nunca pusieron a la mujer. Yo considero, y esto lo tomo yo, Mariana, me hago cargo, que las mujeres somos ese nuevo sujeto que muchos autores postulaban. Que quedamos con el sujeto nuevo de Sartre, ese sujeto todo amor, todo pasional, no nos sirve, no nos alcanza. Debemos tomar a las heroínas, que yo las categorizo como heroínas, una Teresa Clamud, una Emma Goldman, una, por supuesto, Simone de Beauvoir, una Teresa Mouñet, mujeres de España, de Europa e incluso el continente americano, que se han puesto en el rol de ¿qué pasa con el rol femenino? ¿Qué pasa con la opresión que vivimos a diario? No eran mujeres de, o sea, muchas de las que cité, no eran mujeres justamente que venían de una clase burguesa. Bueno, Simón sí, pero la mayoría no, eran mujeres trabajadoras, tejedoras, trabajaban todo el día en la fábrica, las mismas horas de jornada que los hombres, que los varones. Y cuando intentaban emanciparse dentro de sus partidos, como Teresa Clamud, por ejemplo, los hombres le decían, andate a lavar los platos, directamente. Vos no tenés voz ni voto. Entonces, digo, si no tenemos voz ni voto y seguimos postulando y seguimos diciendo de que la libertad de expresión, de que Dios es esto, que Dios es paz, amor, etcétera, etcétera, etcétera, seguimos creyendo en un sujeto de rol masculino. Porque si vamos al caso, la Biblia nos pone a un hombre, no a una mujer. Entonces, no sería, me pregunto a mí misma, no lo pregunto a la clase, me pregunto a mí misma, es, seguimos repitiendo el mismo discurso patriarcal de siempre. No nos estamos emancipando, no estamos diciendo una cosa por otra, ni escapando de la estructura. Entonces, yo planteé en mi primera intervención el hecho del iluminismo. Justamente en el cuadro que les mostré, si alguno les prestó atención o no, pero bueno, era la luz entrando, acabando con esa oscuridad. La religión, lamento si alguno se ofende, no es la intención, la religión es eso, es creer aún que hay algo malo en el otro y que necesitamos un Dios que nos proteja. Pero como decía Sabri, si Dios existe, ¿por qué existió Auschwitz? ¿Por qué existió la ESMA? ¿Por qué existió el infierno acá en Avellaneda? ¿O el pozo de Banfield? ¿Por qué existieron esos lugares si Dios está para cuidarnos, si está para protegernos? E incluso, justo Dante había comentado el tema de la Constitución, que la traje, me acordé de Luciana ayer cuando la buscaba, porque la Constitución me la habían... Sí, perdón, Lu, pero me acordé de vos y tu machaqueo de abogacía. Me acordé que esta me la regalaron en la Feria del Libro hace 2 años. Y me puse, dije, a ver, desde que se volvió a reformar, ¿viste? Yo dije, bueno, la voy a molestar a Lu con esto porque debe estar durmiendo. ¿Cuál es esa? La del 94, pero no sé la... La vigente. Sí, obvio, la vigente, pero no sé quién la editó, no me voy a poner a leer. Pero el preámbulo, me gustaría leérselo. Dice algo así, lo usé de besar demonio, así que si querés salir, no hay problema. Los representantes del pueblo de la Nación Argentina unidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objetivo de construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, proveer el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra prosperidad, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Este es el preámbulo que supone que nos representa a todos y a todas en este país. A mí no me representa, a mí Dios no me protege. O sea, voy a citar un caso personal, muy puntual mío, Dios no salvó a mi papá del cáncer, el cáncer lo mató. Y supongo que hay mucha gente que perdió a sus familiares. No voy a estar con alguien puntual, pero supongo que se van a sentir reflejados. Entonces, ¿Dios dónde estuvo en ese momento? Dios no estuvo. Dios está en el corazón de cada creyente, que me parece bien. Puede ser no solamente católico, puede ser budista, judío, evangelista, lo que sea. No hay ningún problema. justamente el artículo 14, ya termino, asocia la libertad de prensa a la libertad de culto. Yo lo que propongo es modificar la estructura actual. Al modificar la estructura actual, borramos directamente a Dios y ponemos a la mujer como sujeta activa. Y así podemos liberarnos del patriarcado y de todas las situaciones que nos oprimen. Esta es mi teoría. Yo les la pregunta abierta sería, ¿cambiamos la estructura? Y así podemos cambiar al nuevo sujeto. No sé si están de acuerdo, pero eso sería mi opinión abierta. Bueno, sí. Yo voy a... No, no voy a responder a ellos, hace rato no quería, porque quería exponer el tema que traje. Voy a empezar leyendo un párrafo del libro El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir para poder desarrollar el tema que traje. Dice... Adelante. Dice, la mujer burguesa se atiene a sus cadenas porque se atiene a sus privilegios de clase. Se le explica incansablemente, y ella lo sabe, que la emancipación de las mujeres sería un debilitamiento de la sociedad burguesa. Liberada del varón, estaría condenada al trabajo. Puede que lamente no tener sobre la propiedad privada más que derechos subordinados a lo de su marido. Pero aún deploraría más el que esa propiedad privada fuese abolida. No siente ninguna solidaridad con respecto a las mujeres de la clase obrera. Está mucho más cerca de su marido que de las trabajadoras de la industria textil y hace suyos sus intereses. Citando esta frase, lo que vengo a poner acá, uno de los tópicos era revolución feminista o feminismo revolucionario. Yo soy de las que piensa que los dos van de la mano. Yo quiero hacer la revolución feminista, pero el feminismo sí o sí debe ser revolucionario, porque entiendo que la lucha del patriarcado tiene que ser la lucha también contra el capitalismo, porque para mí no existe liberación de la mujer mientras sigamos explotadas por el sistema capitalista. Y no existe liberación de la mujer porque, oiga, yo con esto no estoy diciendo que cuando hagamos la revolución nosotras vamos a dejar de ser la proletaria del proletariado, porque hasta el más obrero, más oprimido, quiere llegar a su casa y tener a alguien a quien oprimir. Entonces, ¿qué digo con esto yo? Está pasando mucho en el discurso de Ni Una Menos y de varios. Yo creo que el feminismo debe sí o sí encuadrarse en la lucha de clases, porque si no, no sirve. Yo creo que tenemos que dejar de reproducir un feminismo burgués, blanco y eurocentrista, y hacer carne en nuestras cuerpos latinoamericanas, pobres, negras, mulatas, indígenas. Entonces, cuando hablo de que tiene que estar atravesado de la lucha sobre la lucha de clases, y la otra vez se lo tiré a ella, fue como simplista y quiero explayarme en esto, cuando yo digo que poco me importa a mí lo que le pasa a la mujer burguesa, hago mía una teoría del feminismo comunitario, que es el feminismo de Bolivia, que dicen, hay muchas mujeres que ejercen su liberación oprimiendo a los pueblos. Entonces a mí poco me importa si mañana Hillary alguien le pega una cachetada, porque ella está bombardeando Siria. Entonces, yo lo que quiero acercarme en esto es que sucedió en el paro se ponía en debate cuánto cobra la mujer. Cuando digo que las mujeres somos doblemente oprimidas, y quiero organizar la idea, digo que el capitalismo y el patriarcado deben abolirse en conjunto, porque digo que la mujer, de que al parecer el capitalismo, somos las que hacemos el trabajo no remunerado, porque cuando el varón viene a la casa, nosotras le lavamos, le cuidamos los chicos, él descansa, vuelve a trabajar el patrón, el capital lo vuelve a explotar, y la plusvalía del capital a nosotras, o sea, se sirve de nosotras sin pagarnos siquiera. Por otro lado, de las mujeres pobres, de las personas pobres en el mundo, el mayor porcentaje de pobreza la tenemos las mujeres. Si el 10% de su población que hay ahora en la Argentina, el 9,5, si no tengo acá, tenía acá los datos, somos mujeres. De la cantidad de analfabetos que hay en el mundo, la mayoría somos mujeres. Entonces, yo digo, el otro me parece, sí, digo, un feminismo burgués, que la burguesía lo que plantea es, nada, que la mujer se va a liberar, pero yo digo, yo como mujer, primero, yo no quiero abolir el patriarcado para que me opriman a mí como a mi compañero varón. yo quiero abolir el patriarcado para que él deje de oprimirme, pero también que a mis compañeros del sistema capitalista lo deje de oprimir. Y para cerrar, porque yo siempre digo que el problema no es Trotsky ni el trotskismo, sino los Trotsky, porque no lo entendieron. Estuve leyendo a Lenin y a Trotsky. Trotsky dio una conferencia en donde llamaba a las mujeres a sumarse a la lucha proletaria y creía que era fundamental para hacer la revolución. Y Lenin también, en toda una, que lo subí el otro día, hace todo un documento y en la entrevista que él da, hay cosas que no recuerdo, pero también dice que el hombre seguía haciendo lo mismo, llegaba a la casa y seguía oprimiendo a la mujer. Y bueno, cabe destacar, para seguir argumentando según le interesa, para ir cerrando nada, me había quedado, no, lo quiero cerrar, pero voy a cerrarlo con una frase, una activista marxista, quiero decir que el feminismo, hay muchas marxistas, se puede hacer el feminismo del marxismo, afroamericana, dice que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Bien. Señor David. Teniendo en cuenta la primera intervención de Mariana, de Dago, en su segunda intervención. ¿Estás para mí? Bueno, voy a tomar la bandera de llegarle un palo al feminismo, por así decirlo, aunque estoy de acuerdo con todas las cosas que propone el feminismo. Dejo un claro. Si el feminismo gana ese lugar en la escalera que tenía en la primera imagen, va a ser ocupado por el feminismo y no lo va a comprar. Alguien mencionaba las luchas. ¿Para qué luchan? Mencionaban las protestas de Estados Unidos. ¿Pero saben los que protestan? ¿Saben quiénes son? Los que perdieron el poder, los que estaban oprimiendo al otro sector hace poco. Entonces todo es culpa de la democracia. Yo creo que para que ese lugar en la escalera lo podamos compartir todos, no es ni patriarcado, ni feminismo, ni capitalismo, ni socialismo, es anarquismo. Entonces yo lo que creo es que en la democracia siempre va a existir la lucha, pero la lucha para oprimir al otro, la lucha para que gane uno y el otro pierda, para que vuelva a ganar el que perdió y para que el que ganó esté perdiendo. Y yo creo que para llegar a una sociedad y al sujeto que yo propongo, que es este individuo que se maneja en comunidad, hace falta el anarquismo, porque nadie en ese momento nadie va a luchar. Todos van a saber tratarse de la misma manera. Todos van a saber cuáles son los valores que hay que respetar del otro. Todos van a tener un mismo sentido en el cual caminar. Y Argentina casi llegó al anarquismo en el 2001. Pero igual, para cerrar ese tema, ese lugar en la escalera, lo vuelvo a repetir, no es ni feminismo, ni patriarcado, ni capitalismo, ni socialismo, sino anarquismo. Es la única manera en la cual todos vamos a poder compartir ese lugar en la escalera y esa luz que viene desde el fondo de ese lugar. Y para cerrar, los medios de comunicación. Chicos, ¿de verdad piensan que Macri ganó por el apoyo que tenían los medios, por el apoyo que tenía de sectores? No, hay algo más profundo todavía. Lo dice Foucault, nuestro lenguaje, Barthes lo dice, creo que nuestro lenguaje está determinado desde que nacemos. Y entonces me hice una pregunta, porque últimamente ganó Temer agarró el poder así, porque sí, está Macri, Capriles en Venezuela casi ganó, está Pinedo en Chile. ¿La sociedad argentina o latinoamericana le gusta ser dominada? Me pregunto. Porque si no me acuerdo mal, de Europa vinieron y nos chorearon todo. Si no me acuerdo mal, Latinoamérica nunca fue una potencia y siempre se está manejando dependiendo de Estados Unidos, dependiendo de los fondos monetarios, dependiendo de Europa. ¡Basta! Yo creo que mi respuesta es esta. Mi planteo es esta. La única manera de hacer la revolución en donde nadie pueda perder es mediante el anarquismo. Juan Carlos, yo aviso que... ¿Cómo va la lista? Compañeros han estado para la tercera lista, para la tercera ronda, sí, pero ahí antes de que empiece la tercera ronda me anoté. Ay, no, no, no, no, no vale, no vale. A ver, pero contanos cómo viene la lista, contá. No, déjelo. Dale, vamos a tirar la lista. Mal que les pese. Saquemos la lista, ya fue. Igual que les pese sigue siendo docente. La lista sigue así. El señor Juan Carlos. Yo ya me noté la tercera. Yo terminé de hablar y me la de la mano. No, o sea que lo que pasa es que estoy con todo el mundo que quiere sobre la marcha. No me dejes contestar. Para eso es un sistema fácil. Que sale de antes, doy la lista. De los que están Juan Carlos, que viene ahora. Luego la señorita Daniela, Lisandro, Sabrina, Javier. Ahí termina la segunda ronda. La tercera. Para la tercera están los Nelson, Ícaro, Nicolás y Mariana. Y también se toma por si acaso. Yo me anoté por las dudas. ¿Viste que yo te terminé a hablar y la tercera? Para alguien, si quieren. La disciplina es muy bien. Claro, no, yo pensé que era. Yo pensé que si no me anotaba en la segunda. Está re caliente. Juan Carlos, ¿no? Está en el trigo. Juan Carlos, ¿no? Sí. ¿Cuánto? No, en primer lugar, bueno, quería acá, bueno, diría que el momento en el que me toca entrar es después de intervenciones bastante interesantes y que hacen referencia justamente a temas a los que no puedo ignorar y que debo darles la importancia que tienen. Voy a tratar de ordenar la intervención en el objeto de generar un afán propedéutico, es decir, aprender de ustedes, de lo que están diciendo, y también más o menos para que entiendan a qué quiero ir. Bueno, en primer lugar, yo al principio había planteado, bueno, que ante todo lo acontecido previamente, referido a las elecciones en diversos países, en el nuevo sujeto que podría estarse gestando a nivel revolucionario no es un sujeto que busque romper el sistema para estar algo común, sino algo por, podríamos decirlo de forma más simplista, por derecha, ¿no? Entonces, ante todo lo que han agregado, quería de alguna manera reordenar esto y justamente entender que siguen siendo aquellas personas expulsadas los que son el sujeto histórico que va a generar la ruptura, pero aún así, teniendo en cuenta que justamente mencionarlo como sujeto es una cosa que es meramente masculina, evidentemente entonces es algo que todavía no tiene nombre. No es ni sujeto ni sujeta, porque inclusive también estaríamos dejando afuera un montón de deberes que no son precisamente ni masculinos ni femeninos. Es decir, es una cosa todavía que está en gestándose cuál será la forma que se la nombrará. ¿Será sujeto? Vaya uno a saber, ¿no? Pero esto de hablar con la voz, ahí no está bien. Con la voz. Tengo Jessica, me acuerdo. Se está llamando sujeto. Claro, me había planteado Jessica justamente. Bueno, después un par de cosas era lo siguiente. Retomando del tema de la construcción de lo común y justamente también intentando interpretar y generar algo referido al del feminismo, ¿no? Yo más o menos quería dar a entender con el objeto propedéutico, lo vuelvo a repetir, que mi objetivo en el sentido de interpretar y dar cumplimiento a lo que quiere el feminismo en el sentido social es el de reconocer y actuar en pie de igualdad con la otra. Es decir, no maltratarla, no entender que es un objeto, no entender que hay que dominarla, que es igual a mí. Y que de ninguna manera tengo que oprimirla, ni maltratarla, ni maltratarla, ni nada. Es igual a mí. El reconocimiento y la acción en pie de igualdad del otro, de la otra. Es decir, vuelvo a repetirlo, es una cosa que sigue siendo todavía, sigue todavía buscándose la forma de nombrarla. Y aparte, referido a la construcción de lo común, quería retomar algo que Z creo que lo dijo en por lo menos 5 o 6 clases, ¿no? Del tema de la bomba, y que los científicos asocian en caso de que algún día nos junten a todos con una bomba, bueno, no es que va a cambiar mucho el mundo, ¿no? Bueno, el mundo sigue. Exactamente, bueno. Porque justamente hablando del tema de los pasos políticos, quería pensar a ver cómo es que uno se convence acerca de lo que otro piensa, ¿no? Por ahí puede ser que, a mi entender, el convencimiento no se produce quizás en las discusiones. A mí me parece por ahí que se produce, y creo que a nivel electoral y en muchas decisiones se ve por los hechos. Quizás estoy mal, me falta guita, no consigo laburo, me están maltratando en mi casa, estoy mal de alguna manera, algo psicológico me parece, ¿no? Quizás en las lecturas que uno por recomendaciones por ahí llegan, pueden generar algún tipo de cambio en la persona. Serán los intereses, que tengo que estar acá en Comunicación 1 para poder adquirir conocimientos porque tengo que obtener un título para poder tener un mejor laburo. Y bueno, ante eso quería decir, y retomando también lo que había dicho Daniel, que creo que lo quiero ordenar, ¿no será que justamente esa grieta de acá a la Murillo, la cuestión social, y la que justamente nos impide el conjunto común, es la grieta contradictoria? ¿Dedita qué dijiste? ¿Dedita qué? Propedéutica. Pero de nuevo la... ¿Podrías repetir la pregunta? Lo que proponía es que... ¿No será que esta grieta que impide la construcción de lo común, retomando la cuestión de la grieta, en el sentido que es surge en relación a las contradicciones entre los factos y los principios del contractualismo liberal, ¿no será que la grieta relacionada a la construcción de lo común es una grieta propedéutica? No lo va a explicar más, háganse caso. Ahí quedó. Daniela. Yo no creo que te conteste nada, no quiero... No entendimos. No quiero fallar. Bueno, en realidad es, fui marcando un par de cosas que me gustaría contestar a lo que pienso. Retomando lo que había dicho Lucas en su primera intervención, había preguntado cómo podemos ser uno si todo el tiempo nos dividimos. Yo creo que, para empezar, me parece que, yo no voy a decir cuál y cuál, ¿no? Pero me parece que se mencionó un poco esto de lo del lenguaje, me parece a mi entender. Que me parece que a partir del lenguaje nosotros, por lo menos también como el rol de periodista que tenemos, es esa manera que podemos llegar a utilizar, que creo que es nuestra herramienta, para poder empezar a construir uno mismo, uno, o sea, como en comunidad. Primero eso. Después, volviendo, retomando lo del lenguaje, que no lo quiero dejar pasar, es un poco contestando a lo que había dicho David, de esto de si a nosotros como Latinoamérica, o sea, latinoamericanos, nos gusta ser oprimidos. Y vos pusiste el ejemplo de que los europeos vinieron y nos conquistaron. Me parece que es eso. Ellos lo que tenían es el poder del lenguaje. Entonces, ya desde el vamos, tenés la conciencia de que el lenguaje determina todo. De que realmente es, creo que es el instrumento que está más, si se quiere, más oculto, o sea, menos a la vista, porque cuando hablamos de opresión podemos buscar, por ejemplo, violencia verbal, violencia física, digo, un montón de maneras de oprimir, lo mismo que cuando nos oprimen en el trabajo, esta constante explotación, pero nos olvidamos de esto del lenguaje, que desde el vamos era eso lo que tenían, ellos tenían la palabra. O sea, cuando trajeron y dijeron, esta es la palabra de Dios, que era un libro que tenía escrita la Biblia, o sea, dijeron, sí, perdón. La Biblia dijeron, esto es lo que hay que entender, y así nos empezaron a dominar. Eso. Después, volviendo también a lo que habías dicho sobre el feminismo, que dijiste que no es ni el patriarcado ni el feminismo, a mí me parece que los estás igualando. Y yo no te estoy diciendo a vos que no sepas qué es el concepto de cuál, pero me parece que estaría bueno que realmente reveas si el patriarcado o el machismo es exactamente igual que el feminismo. Son conceptos totalmente diferentes. Porque el feminismo lo que plantea es la liberación de la mujer, pero como había dicho Jessy, es que nuestros compañeros, tengan los mismos derechos que nosotras. O sea, nosotros lo que pedimos es una igualdad de derechos. Nosotros no pedimos estar arriba. Ni abajo. Abajo ya estamos. Abajo ya estamos. Después, para mí, que realmente es una pregunta que dejo, no sé cuánto voy de tiempo, ¿lo veo? No, vamos muy bien. Es esto que había dicho Mario, esto de las situaciones de otros países, cuando hablamos de que empezaste a nombrar lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Venezuela, Digo, me parece que, y eso lo dejo para que lo pensemos, si no es bastante curioso que esté pasando todo esto en el mismo tramo de tiempo. Digo, Argentina, Macri. Lo que pasó en Brasil, que sacaron a Dilma. En Venezuela, lo de Colombia. Ahora que ganó Estados Unidos, y la verdad es que no me voy... Tampoco tengo mucho conocimiento, ¿no? Pero me parece que... Y no solo tiene que ver en Latinoamérica. Me parece que en Europa también está pasando exactamente lo mismo. Concretamente en España. Eso como para realmente pensarlo, digo, y no dejarlo fuera. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos... Y vuelvo, me parece un poco que lo había mencionado, creo que Nelson y también Nicolás, esto de cuando hablaban sobre la soberanía política, ¿no? Yo no voy en contra de eso, pero también tenemos que pensar que somos argentinos, pero también somos parte de un mundo. Entonces, yo insisto, esto es claramente, me parece bastante utópico, pero centrar una comunidad solo para los argentinos es quedarse realmente corto. Si vamos a plasmar, plasmemos en grande. Digo, arranquemos por nosotros, pero plasmémoslo. Y insisto, volviendo a lo que yo había dicho anteriormente, me parece que, yo insisto, no es por ir en contra de quién es peronista, de quién es Macri, a mí no me importa eso, el partido o los pensamientos o las ideas políticas. Pero insisto, me parece que también estamos hablando mucho de comunidad, como habíamos dicho, como me había pasado, esto de cuando habíamos planteado lo del debate, que yo había dicho, no, la verdad es que a mí me incomoda mucho, y Dante, que no está acá presente, había dicho, a mí en mi opinión me parece que tenés que pensar en el otro. Bueno, tomo lo que él dijo y vamos, y desde el vamos, dejar un poco el individualismo que tenemos nosotros, ¿no? Y empezar como a pensar en conjunto. Y para terminar... Dale, 30 segundos. Perdón. Lo que había dicho Isabel, lo de... Insisto, esto de que, por ejemplo, los ricos no atacan a los ricos, sino que todo lo contrario, si pueden destruir al pobre, lo pueden hacer, me parece que no solo es al pobre. Me parece que en cuanto al crecimiento, digo, y no solo digo rico, digo la gente que piensa por sobre encima, no solo quiere destruir al que está debajo, sino también al que está al par. Eso. Bueno, creo que... No solo estamos construyendo sentido dentro del capitalismo y dentro del patriarcado también, sino también estamos construyendo sentido alrededor del etnocentrismo. Nadie está pensando en un sujeto latinoamericano. Hasta ahora nadie habló de un sujeto latinoamericano. Sí. Cuerpos pobres, o sea, indígenas. Claro, exactamente. Pero de todas formas, no solo... Como ella también nombró, no, la idea es no dejar afuera al compañero y capaz eso es lo que no estamos hablando. Un sujete, como decía el compañero también, un sujete latinoamericano. No estamos rompiendo con ningún esquema. A mí lo que me parece es que estamos pensándonos dentro del capitalismo porque estamos pensando a las minorías, que son esas las que nos tienen que sacar de ahí cuando... También la compañera habló de una conjunción, de sujetos, de que todos nos unamos, y la compañera Daniela también habla de que en un punto todos tenemos que estar mancomunados para salir del capitalismo. Y también, bueno, del patriarcado, la verdad es que me estoy divagando porque no se me cae ninguna idea, pero lo interesante sería replantearnos como sujetos latinoamericanos desde el punto de vista de que, volviendo a lo de Trump, los norteamericanos se piensan como americanos, como únicos americanos. Ellos, cuando hablan de ellos mismos, hablan de América, de los americanos. Nosotros somos los americanos. Y nosotros hablamos como argentinos, y los chilenos hablan como chilenos, y los uruguayos hablan como uruguayos. Y nadie habla como un sujeto, una sujeta, o un sujeto latinoamericano. Y me parece que ese es el verdadero punto de quiebre para volver a replantear una identidad y para volver a replantear una construcción de sentido que tendría que partir primero desde Latinoamérica, primero desde la región, y quizás ahí es donde el lenguaje se vuelva, no sé si un factor de poder, pero sí un factor de cambio. Sandro, Sabrina. Es medio difícil hablar, ¿no? Después de tantas cosas. Bueno, voy a empezar primero... Nunca terminé de entender el concepto de lo común, lo voy a confesar, me lo sigo replanteando todos los días y lo voy a seguir replanteándome de acá, creo que, no sé. Se me ocurre, entre un par de cosas, que plantear lo común como algo a nivel global es una utopía. No es más que una utopía. Y seguir pensando en lo común a gran escala es seguir limitándonos a estar dentro del capitalismo. Pero porque lo pienso desde el punto de que, retomando un poco todo, ¿no? El capitalismo surge para reemplazar el feudalismo. Y el feudalismo era un sistema que estaba regido por la iglesia. Y durante el feudalismo se hacía todo en nombre de Dios. Cuando surge el capitalismo y eso se revierte, surgen también las ciencias sociales para venir a buscar la respuesta a lo que Dios había sacado. A lo que el capitalismo había sacado, digamos, a Dios, que en cierto punto no te permite pensar, desde mi punto de vista, ¿no? No sé si estoy siendo ordenada igual con lo que voy diciendo. Ahí surgen las ciencias sociales. Y cuando las ciencias sociales y la filosofía llegan a un punto donde vuelven a meterse en la oscuridad, donde los pensadores vuelven a caer en esto de que no hay salida, porque la razón nos va a llevar a que no haya una salida, surge nuevamente la imagen de Dios. Como eso que viene a cubrir los huecos que quedan. Yo creo que, retomando lo que dijo Marian, que la Constitución habla de Dios, nuestros gobernantes siguen, cuando hacen la jura, siguen diciendo que Dios y la patria me lo demandan. No dicen que los hombres y la patria. Dicen que Dios y la patria me lo demandan. Tampoco dicen que el pueblo me lo demanden. Entonces, ahí es donde me pregunto, donde digo que la construcción de lo común es una utopía, porque si después de un montón de años no podemos romper con la imagen de que Dios ese es el que va a venir a demandar, tampoco vamos a poder romper con esto del capitalismo, tampoco vamos a poder romper con esta utopía de construcción de lo común. Porque no nos podemos desprender de Dios. No sé si estoy siendo realizada en mi planteo. Eso, un poco después, bueno. También me planteaba el tema, retomando lo que decía el compañero, de que la respuesta, digamos, la revolución dejaría de ser cuando gane el anarquismo. Hago permanentemente este revisionismo histórico porque considero realmente que el hombre no es hombre sin la historia. Yo creo que los que hicieron la revolución francesa en su momento pensaban que con la revolución francesa se acababa el problema. Los que hicieron el mayo francés pensaban que con el mayo francés se acababa el problema. Los que hicieron el cordobazo pensaron que con el cordobazo se acababa el problema. Entonces, ¿qué pasaría? Te lo hago como un cuestionamiento directo. ¿Qué pasa después de que... ponle que gane el anarquismo. ¿Qué pasa después? O sea, ¿el hombre se va a conformar con eso? ¿Con ser todos iguales? Lo mismo me pasa con el feminismo. Una vez que el feminismo gane la batalla, que para mí el feminismo tiene que ganar la batalla y se tiene que generar la igualdad, ¿qué va a pasar después? Porque indudablemente el hombre es inconformista. Y cuando una revolución se termina, empieza otra. Como quien dice, la revolución es permanente. Y retomando una gran frase, no me acuerdo ahora quién la dijo, pero la van a conocer todos. La mente es inquieta. Por eso coincido plenamente con que la revolución está en las mentes. Mientras la mente del hombre siga siendo inquieta, que es su naturaleza, la revolución va a seguir existiendo. Yo quería arrancar con otro fragmento de Marcuse, que dice que las elecciones del hombre se basan por el nivel heredado de la cultura material, intelectual, y eligen los intereses dominantes. Entonces, si uno se basa en lo que es la cultura de lo que hereda, o sea, volviendo a lo que es al principio de la historia, cuando el cavernícola agarraba y arrastraba los culos a la mujer, no había ahí una definición de machismo. Nadie lo veía como machismo. A lo que son las sociedades feudales, que el hombre tenía que salir a trabajar y la mujer quedarse con las criaturas, todo lo demás. O sea, a cualquier mujer que se revele, loca. O sea, vos no podés ser el hombre. O sea, hombre hay uno solo. Mujer, vos dedícate a esto. Entonces, también avanzando un poco en el tiempo, lo que fue también una herencia cultural, es el hecho, bueno, sí, vinieron los conquistadores y se llevaron el oro, pero ¿cuáles fueron las dos grandes conquistas que perduraron? La religión y el cristianismo. Son las dos cosas que perduran hasta hoy en la actualidad, más allá de la explotación, la masacre y todo lo demás. Hoy por hoy hablamos español, por una conquista. Hoy por hoy, la iglesia, o sea, ultramachista, no tiene mujeres que hagan de cura. Lo que se plantea también, por ejemplo, en la película de Código Da Vinci, que es analizar la historia según lo que es María, no se le da lugar, ¿por qué? Porque contradice a todo lo que es la estructura conservadora de que no puede haber una mujer superior a ese Dios, a ese Jesús, sino para procrearlo y nada más. O sea, por eso también te ponen el contraste de la famosa prostituta María Magdalena. Como que, no, ¿qué va a hacer María si tenía a María Magdalena? ¿Qué? Prostitución, enfermedades morales, como lo define Murillo. Entonces, si ya viene todo un sistema heredado, machista, como la gran mayoría que ya está con eso interiorizado, ¿cómo lo puedes convencer? Si ya viene toda una estructura machista, de que el padre es el padre, tiene más autoridad sobre la madre, y que la madre no puede hacer otra cosa que acatar lo que dice el padre, si no, el padre no lleva para a la casa. Entonces, al mismo tiempo, al ponerte esa situación, el hombre disputa una lucha interna porque dice, bueno, sí, tengo todo lo necesario para hacer la revolución, pero no lo hago, porque no porque no quiero, sino porque no puedo. No sé qué va a pasar después de eso. Entonces, si yo como que corto este sistema, ¿qué hago? ¿Por qué sobrevivo? ¿De qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, como lo común es una construcción, no, lo común ya está construido por sociedad, por gente, por mayorías que establecieron una verdad. Y la verdad son lo mismo que las leyes están hechas para quienes les sirven. A ver, cuando hicieron la constitución, no es que pusieron a todo el pueblo y dijeron, bueno, vamos a hacer las leyes. No, la hicieron gente letrada, educada, que fuera a colegios especiales, para determinar las cosas que están bien y que están mal, lo común supuestamente. Entonces yo creería que en esa lucha interna te propone que si sos una persona débil necesitas una salvación, necesitas una figura, algo que te represente, un Dios. Necesitas a quien delegarle tus problemas, porque si a vos te pasa algo bueno, decís, Dios está de mi lado. Ahora, cuando te pasa algo malo, decís, ¿por qué Dios no está bien? Porque Dios no está, o sea, vos dependés, vos sos tus decisiones, las decisiones que vos tomes te van a afectar positivamente o negativamente. Necesitas siempre una figura representativa a quien delegar tus problemas, si no enfrentarlos, vas a seguir huyendo, vas a seguir parte de lo común. Yo creería que en vez de construir lo común, habría que construir algo verdadero, más que común. Porque lo común es lo que ya está establecido y es lo que estamos explicando, tomado como lo común. Como para cerrar. Hay un problema que tenemos que resolver. Hay un problema. Acá la estamos pasando bombas. Sí. Bueno, es lo que yo ocurre. Y entre todos vamos a ver. Escúchenme, por favor. No. Se pide un minuto, pero hay un buen problema. Para mí es bueno, pero igual es un problema y hay que resolverlo. Y es que tenemos más gente anotada que tiempo para que hable. Entonces, hay dos posibilidades. Una es que esta, que sería la tercera ronda de intervenciones, la pasemos directamente para el próximo jueves y las primeras dos horas del jueves las utilicemos para terminar el debate y que todo el mundo que se anotó disponga del tiempo que el protocolo dice. O la segunda opción es romper el protocolo y que haya intervenciones de un minuto y medio. Vamos, un minuto y medio, profe. Por favor, rompamos. Poco intensivo. Rompamos, porfa. Intensivo. Ahí al palo. Eso. No puedo. Ustedes dirán. Yo no tengo problemas, creo que no tenemos problemas para evaluar. Lo estoy pensando solamente. ¿Te calmas? Profe. Yo estoy deambulando. Desde el punto de vista del debate, me parece que es mejor que todo el mundo disponga del tiempo que viene disponible, ¿no? Y no apurarles el reloj porque se nos acaba el tiempo. Porque lo cierto es que desde el punto de vista del debate, lo cierto es que no se nos acaba el tiempo. Nos queda un jueves. Si tenemos ganas de debatir, lo podríamos aprovechar. Dale que me pido el día laburo la semana que viene. Una pregunta. Y ahí sabe, boludo. Dale debate, sí. Porque yo le había preguntado a la chica y le dije que le iba a preguntar a usted. A mí en realidad no me quedó claro el trabajo escrito. Bueno, porque si están. ¿Le puedo contestar, Jessy? Sí, porque si están de acuerdo, yo lo que les pediría es unos pocos minutos para intervenir sobre algunos aspectos que desde el punto de vista teórico son incorrectos, no para ponerme en contra o a favor y decir quién tuvo razón y quién no tuvo razón. Es muy importante para mí que se entienda el matiz, ¿no? Es como si alguien hubiera dicho, no sé por qué Mario no termina de entender que el agua hierve a los 63 grados. Bueno, compañero, compañera, sencillamente no lo entiende porque resulta que el agua no hierve a los 63 grados. El agua es una prepotente anarquista que se le ocurre hervir a los 100. Y eso hay que decirlo, porque no es materia de discusión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y me parece que entonces quizás con esto, la otra parte que es clarificar el concepto de lo que hay que presentar por escrito, por un lado, y recuperar el debate, orientándolo un poco, ajustándolo un poco más teóricamente, luego puede ser un golazo, no es momento, yo no quiero hacer un balance ahora, pero tampoco puedo callar la verdadera emoción que siento de haberlos escuchado y de haberlas escuchado. Ustedes tienen un gran problema, que es que ustedes se escucharon menos porque fueron protagonistas de este pequeño milagro de la pasión constructiva que fue este debate. Perdón. Pero para un docente es muy emocionante escuchar hablar a un puñado de 20 estudiantes con la seriedad y la profundidad que lo han hecho ustedes. No es común. Si están de acuerdo con esto, sí, porque teóricamente hay una gran importancia. Y Sabrina ha insistido con la. Creo que tiene razón Sabrina cuando hasta un poco se queja, porque dice que es esto lo común, pero no lo has explicado suficientemente. Y creo que tiene razón. Y creo que tiene una gran importancia. Creo que aún mal explicado, reivindico el acierto de haberlo planteado, porque todo el mundo se refirió a lo común. Entonces, permítame decir una cosa, un pincelazo grueso respecto de lo siguiente. No, categóricamente no, nunca, jamás, ninguna forma de opresión puede nombrarse como lo común. El capitalismo jamás será lo común porque en la esencia radical del capitalismo está la apropiación privada del trabajo social. Fin, el capitalismo no puede ser nunca lo común. ¿Qué es lo común? Sí, Sabrina, lo común es la utopía. Lo entendí. Lo común es la utopía de eso que Mario dice. No sé qué es el sujeto. No sé si el sujeto histórico es Juan o Pedro. De lo que no tengo duda es que el sujeto es una construcción. Y lo común es una construcción. Y es una construcción, esta es mi valoración, es una construcción imposible. Por eso es utópica. Pero exactamente porque es utópica y porque es imposible, es que no tenemos ninguna otra alternativa, creo yo, que construir lo común. Es la asunción no religiosa de una totalización idealizada. Karen hizo una intervención muy buena, porque ella dijo, los veo a todos y a todas muy angustiadas y angustiados. Yo sí tengo una totalización. Dios es una totalización. Es perfecta la intervención de Karen, porque desde el punto de vista del concepto de razón, Karen tiene razón. Por eso las religiones tienen más adeptos que Marx. Porque Marx no puede plantear una totalización. La religión sí. Dios es fuente de toda razón y justicia en la teología. No hay nada más para discutir. Hemos dicho acá en la primera clase, hay que dejar en la puerta de entrada de este artificio que es el aula a Dios, porque si Dios entra, lo que se cansa es el pensamiento. Porque no hay por qué pensar cuando hay un tipo que tiene toda la respuesta. No hay lugar para el pensamiento. Es una totalización. El problema es pensar. Y por eso es que rompemos la noción de revolución para pensar como hipótesis la de emancipación. El problema es poner, como criticaban los transhumanistas, en el lugar de Dios a la razón y en el lugar de la razón a la revolución. Porque también la revolución se convierte en dogma. Es decir, se convierte en Dios. Entonces ahí hay, esos son nuestros problemas. Quiero decir, no es que yo estoy postulando una respuesta. Estoy apenas tomando el atrevimiento de plantearme algunos sentidos teóricos. Porque, como verán, no tengo una respuesta. Pero lo que no podemos es asociar a lo común con cualquier forma de dominación cuya raíz esté, en cuya raíz esté la opresión, la explotación, la desigualdad, porque eso es la asfixia de lo común. Lo común, para tomarme de la intervención de Sabrina, es la utopía. O, para tomarme de la intervención de Dante, es la razón por la cual tenemos que seguir cinchando de este lado de la atención. Es la conciencia de que tenemos que cinchar. Y es una conciencia abismal, porque mejor vivir de suerte tal que pensemos, como postula, por un lado el neoliberalismo, otros hablan de tardo colonialismo, ¿no?, que la realidad es fatal y que en esa fatalidad, que con toda fatalidad no se puede hacer nada, yo leo la esquina y me pasa el 134 por encima, la tengo con el 134. Eso es una fatalidad, no hay nada que hacer, ¿no? Pero el problema es, una cosa es que esa fatalidad, y otra cosa es que nosotros pensemos a la realidad como una fatalidad. ¿Entiende el matiz? Hay que asumir el problema de la realidad. Hay que asumirlo, y hay que asumir las tensiones del sujeto. Está muy bien la pregunta, se anotó el compañero David para contestar, pero está muy bien la pregunta que le hace. O sea, ¿por qué le asignás a una forma de desagregación social la solución de todos los problemas? ¿No ves cómo estamos pensando colectivamente lo difícil que es la conformación de la conciencia del sujeto, de la sujeta? No es que, si hay algo que nos tiene angustiados, es que las distintas formas no terminan de agarrar a la conciencia del sujeto, tramar, comprender su subjetividad. Entonces ese es un problema que también tenemos. Alguien dijo la palabra identidad. Por supuesto que se puede usar, pero atención, toda identidad es cerrada. Ningún problema. Por ejemplo, yo soy hincha Huracán. Ahora, está lleno de problemas ser hincha Huracán. Por ejemplo, yo tengo que ir y alentar a esa identidad a la que me reconozco y la dirige un sátrapa vende humo siniestro, canalla y miserable. Entonces, claro, pero si yo entiendo mi... usemos esa palabra, exageremos. Mi amor por Huracán debería igual decir viva Huracán. Sí, pues igual decir viva Huracán. Sí, me cierro en mi identidad, sí. Pero yo ahí prefiero romper mi identidad. No sé si me doy a entender. Si vos te enteraste, yo, la señorita Luciana y yo somos pareja con mi hija. Lo digo también para que salgan a hablar en todo el Brasil. Y ella descubrió y nos declaramos amor mutuo y eterno, infinito. Y pasado mañana se entera que yo, paralelamente, sin hacer la parte, como una elección completamente individualista de mi parte, yo soy pedófilo. Oh, ¡qué horrible ejemplo! Esa relación, pero la sostendría. en torno de esa identidad amorosa que hemos constituido? ¿O lo que debería hacer Luciana es romper esa identidad, destruirla y luego accionar políticamente en relación de ese horror? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Bueno, sí. Entonces, no hay ningún problema introducir la noción de identidad, pero tengan en cuenta que toda identidad es errada. Ahora, y esto no es ningún pecado. Por ejemplo, ¿qué están ustedes diciendo? ¿Que el feminismo es una identidad cerrada? Claro que lo es, bienvenida que sea. Y necesita hacerlo porque es, además de una filosofía y una política, la postulación de la ruptura de un orden opresivo. Y si no se constituye a sí mismo como una identidad, ¿cómo quieres que den esa batalla? Que es que hasta parece imposible. No sé, digo las dos cosas. Ojo que toda identidad es cerrada. Bueno, hay identidades que tienen que ser, no hay problema. Pero hay que aprender a distinguir, a comprender. ¿Se entiende lo que digo? Y última cuestión. Insisto, tengo mil cosas para decir, pero me estoy refiriendo solo a los nudos teóricos que están medio desparejos, para decirlo de alguna manera. Hay un elemento nuevo que ustedes tampoco son, ojalá se haya grabado bien. Porque no sé si son del todo conscientes que ustedes han ido pensando no solo al sujeto o a la sujeta, a la conciencia, etcétera, etcétera, sino a la conformación, a la constitución de la subjetividad. Hay un proceso de subjetivación en curso que efectivamente es novedoso y que es extremadamente complejo y sobre el que no hay postulados teóricos consolidado. Pero en efecto se está conformando una nueva subjetividad y es estremecedora. La intervención de Ícaro, la segunda intervención de Ícaro, con su contenido metafórico y algo de un noble cinismo, es tremenda. Porque yo creo que yo me sentí dramáticamente identificado. Tenemos que aprender a aceptar rebeldemente, ¿no? Pero tenemos que pensar que en efecto Trump es como nosotros. Y eso es terrible. No estoy diciendo que ustedes son Trump, quiero que se me entienda bien, ¿no? También que entendamos bien lo que está diciendo Ícaro. Ícaro no nos está diciendo en nuestras caras que nosotros somos Trump. Pero está pensando en la subjetividad. Y esa subjetividad es. Queda espantoso, pero es trampista. Quiero decir, también implica entonces que toda tensión emancipatoria tiene que hacerse el siguiente gravísimo problema. No podremos postular una tensión emancipatoria sin comprender que vivíamos con un sujeto que no es como nosotros pensábamos que era, sino peor. O, para decirlo en términos de Ícaro, somos peores de lo que pensamos que somos. Y ese no es un problemita menor, porque nosotros tendemos, cuando conformamos sueños colectivos, formas colectivas, colectivos, partidos, organizaciones, ¿no? A pensarnos que nosotros somos buenísimos. Eso es lo que le pasa a todas las organizaciones. Sí. Excepto a las que se postulan construir mayorías. Las que construyen mayorías y mayorías tienen conciencia plena de que algún sátrapa no tenemos que dar, tenemos que aguantar, porque resulta que así es la sociedad. En cambio, las que son tendencialmente sectarias, como, ¿a vos te gustan las películas de Enrique Carrera? Te echan. Claro, no, hijo, no sé qué, te echan, porque claro, nosotros tenemos nombres blancos, no blancos, no en el sentido de el racismo, sino exacto, de la pureza. Pero resulta que acabamos de decirlo, yo lo escucho, lo sigo escuchando a Ícaro, como acá lo he dicho alguna vez, creo, ¿no? Algo que a mí me enseñó Eduardo Rimesi. Somos inmundos. Estamos en el mundo. Somos inmundos. Adentro del mundo. Eso somos. Chorreamos la sangre y el barro de la historia que nos fue forjando. Y esa no es mugre que salga a casa. Es mugre con la que tenemos que lidiar. Y por último, si hay algo respecto de lo cual tenemos que, sin exagerar, con modestia, no impostar, con prudencia propedéutica, como dice el compañero Juan Carlos, reivindicarnos, es que hemos hecho siempre, en estos meses que hemos compartido, lo de comprender que la comunicación, según nuestra humilde visión, o es social o no es comunicación. Y es para esto que estamos metidos en estos líos, para entender que no solo estamos para aprender a comunicar, estamos para aceptar el desafío de cómo es comunicar desde un punto de vista y con una búsqueda de lo social. Porque a comunicar se aprende rápido. Yo creo que con Google basta y sobra. Pero a comprender la tremenda complejidad de la comunicación social no es tan sencillo ni tan rápido, es bastante más complicado. Y acá lo estamos viendo, ¿no? Por eso creo que es muy importante, sería bien compartir el escrito, lo pido a Ícaro de su primera intervención, de comprender este pasaje, ¿no? Bueno, y esta gran interrogación, ¿para qué estamos pensando una carrera como periodista? ¿Qué vamos a comunicar? ¿No? ¿Por qué tengo que pensar en términos de las construcciones teórico-filosóficas o el recorrido de las ideas para decir que hace frío o que hace calor? Bueno, porque lo que esperamos de vos no es que nos digas si hace frío o si hace calor, ni que me repitas cuál es la sensación térmica, sino que me ayudes a pensar cómo vamos con una convicción que sea sana y movilizadora detrás de una utopía. Allí donde la utopía es aquello que siento que necesito perseguir, por lo abismal que es haberme enterado, por los buenos periodistas, de que vivo en un mundo que da vergüenza. Porque porque para eso estamos acá. Lo he dicho en la primera clase, para salvar la distancia que hay entre nosotros y los grandes periodistas, entre nosotros y los nombres que ustedes quieran, Walsh, Perdiz, Uranga, porque para ser como... que es, por ejemplo, volver a postular los nombres que nos movilizan, ¿no? Porque en el periodismo argentino nos siguen movilizando los mismos nombres masculinos cuando, por ejemplo, el colectivo de Ni Una Menos tiene, bueno, además de todo lo que tiene, algunas de las mejores plumas periodísticas de América Latina, ¿no? Pienso en Marta Dillon, pienso en Mariana Carvajal, pienso en María Moreno. Bueno, no son las compañeras que escribieron el balance de Ni Una Menos en Página 12. Es muy potente. ¡La tapa! Lo que se está reescribiendo es muy potente y hay que poder pensar en este sentido, me parece. Esto es lo que nosotros queremos postular cuando decimos la comunicación social. Finalmente, máximo de caracteres. Yo no me acuerdo, ya lo tengo. Entre 3 y 6. Claro, entre 3.000 caracteres, para que ustedes hagan una idea, es una página de Word llena, una. O sea, una página. ¿Y 6.000 son dos? Porque estamos dando una semana, no es que esperamos. Una referencia, lo más fresca, también lo más seria posible, de los temas que se han debatido acá. Yo eso no entendí, profe, porque la consigna es como... ¿Me va a pasar? ¿Es una síntesis, digamos, de lo que se habló o una reflexión? Por fuera de lo que se habló, eso es lo que yo tengo. Bueno, yo sí le quiero hablar con un profesor, porque lo que dice la consigna es lo que es la consigna de hacer. Pero para que la estaba sacando, mujer. No te pongas ansiedad. No, profe, lo que yo le quería decir era, como decía, una reflexión final de lo que funciona por el escrito de comunidad. En ese texto cada estudiante pondrá con fundamentos y referencias explícitas a los autores trabajados y los conceptos abordados, su valoración global del debate, tema en discusión, nosotros muchos temas, debilidades y fortalezas argumentativas, clarificaciones conceptuales, allí donde la consideración así mismo dará a conocer su valoración general de la acusada o la decisión. Bien, bueno, eso, cuestión. No entiendo. Por ejemplo, ¿eh? Lo que yo acabo de hacer. A propósito, termina así. Ah, De estos que fueron los temas y de los cuales los autores se desprenden automáticamente, lo único otro que queremos es vuestra valoración del tratamiento de esos temas y dónde lo consideran necesario las clarificaciones conceptuales. Por ejemplo, yo escribiendo este balance habría dicho, se habla mucho de lo común con algunas inconsistencias teóricas, porque por ejemplo se dijo de lo común asociándolo con el capitalismo, y eso es un error, porque un sistema que se apropia de manera privada del trabajo social no puede postular lo común. Lo más evidente del capitalismo es su destrucción de toda hipótesis de lo común. Bueno, ese sería, o por ejemplo, me imagino, qué sé yo, una intervención del tipo de en el tratamiento del feminismo, hubieron algunas intervenciones que al emparentarlo con el patriarcado y el machismo, desdibujan su contenido filosófico y político. Tengo una duda, Eduardo. ¿Se entiende? Tengo una duda, el tema de lo común y la construcción de lo común, como el propio y todo. Igual no te femenino ahí en su país, en su apunte, profesor. Por eso lo aclaré. Pero no lo anotó y lo que no está no existe. La cuestión que me cae en duda es: hablamos de utopía, la pero común como una utopía, y decimos que toda forma de opresión no puede construir lo común. En un sistema en el cual hay una mayoría alienada, no digo todas, la gran mayoría alienada, en diferentes niveles, no digo capaz que la actualidad, puede ser 200 años, no digo que es una historia. No puede ser que el capitalismo generación de identidad, que se confunda a lo común, a ver, el criterio de que el capitalismo mismo viene a construir a lo común, porque esa identidad alienada del obrero alienado cree y que también reproduce el capitalismo, también los sistemas de poder, que construye lo común también. Y de ese lado ver también un aspecto también de lo que puede ser la construcción de lo común, que capaz, a ver, entendiendo lo común como una utopía que es beneficiosa para toda la comunidad. No puede ser también lo común, a veces, bajo este criterio también puede ser algo no perjudicial. Postularlo, no parece el interior del capitalismo. Ahora, si vos me decís, pero no hay ninguna posibilidad por fuera. No, pero me agarró la duda que vos decías, me agarró la duda esto. Porque, bueno, después lo seguimos. Pero dos cosas. Una al respecto de esto. Nosotros hemos postulado desde el principio también. Pareciese que no hay posibilidad de cerrar. No hay posibilidad de cierre ninguna. La imposibilidad de cerrar. Parece que una perspectiva filosófica podría atribuírselo a las dudas imposibles, ¿no?, de resolver, el origen, el fin, o en términos más griegos, si querés, lo uno y lo múltiple. Acá alguien dijo, ¿por qué no podemos postular algo que sea lo uno? Y parece terrorífica esa posibilidad, ¿no? Al mismo tiempo parece terrorífica. Quiero decir, yo me resisto a toda posibilidad de postular lo uno. Me parece una posibilidad abismal. Y entonces ahí también se abre la tensión entre lo uno y lo múltiple como algo que no se puede resolver. Y capaz, alguien también lo dijo, capaz que no hay que resolverlo. Juan Carlos hizo esa pregunta. Sí, Si la grieta es propedéutica, y si la imposibilidad de cerrarla es el aprendizaje permanente de cómo vivir la grieta, es una buena pregunta. Pero quiero referirme al señalamiento de Jesse, porque no es cierto. Primero, si está en el apunte, nosotros propusimos la consigna del feminismo revolucionario o revolución feminista. Así que lo que no está en el apunte son textos a los que hacer referencia. Como no los hemos dado para estudiar, yo tuve la prudencia de no prepotentemente esta semana el debate incluirlos. Sí alenté a que en Facebook se agreguen todos los textos posibles. Hubiera sido buenísimo que se agregaran más vinculados específicamente con el feminismo. Pero no me parecía que si el primer día cuando yo le doy el programa, eso no está, metérselo por la ventana. Aunque yo de mil amores lo haría, les juro, pero no me parecía bien. Ustedes tienen desde el primer día un programa y esperan que se respete. Bueno, yo quería aclarar una cosa. Porque quizás se me confundió de que estoy comparando al patriarcado con el feminismo, que justamente por eso pedí la palabra para responderle a Daniela y a era porque eso es un coso. Como decía Mariana en la escalera, el feminismo contra lo que lucha es eso. Entonces, una vez que el feminismo ocupe esa escalera, yo me planteaba, quisiera ver de parte del feminismo eso que me dijo Daniela, que eso me lo respondió. El feminismo no quiere oprimir. Pero eso es lo que acabamos de resolver y vamos a seguir discutiendo con el que viene. Paciencia. Bueno, poneme en la lista para responderle al compañero, porque sí, pero poneme arriba de todo, porque ahora me quedé enganchada y quiero responderla ahora. Responde, no pasa nada. Mira, re marica.